Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Cordial saludo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes, sean todos bienvenidos. Comenzamos aquí la información de Soacha, de Cundinamarca y del país. Hoy es primero de junio, ya mitad de año prácticamente. Y bueno, muchos compromisos aquí en la Uniminuto. No solamente en la temporada estudiantil, sino también cuando llegan las vacaciones. 7 de la mañana y 46 minutos. Jefferson, muchas noticias, mucha información hoy aquí a través de Periodismo Público Radio. Ayer, sin duda, pues la noticia que tiene que ver con la sesión que se realizó en la Comisión Quinta del Senado de la República sobre Soacha, aunque también hay que decir, como lo reseña hoy periodismopublico.com, pues parte de los ministros que estaban convocados no fueron. Y creo que es una falta de seriedad y responsabilidad. Incluso el mismo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, estaba invitado y tampoco fue Jefferson. Buenos días. Buenos días, Ariel. ¿Cómo se encuentran en esta mañana ya de miércoles primero de junio? Ya estamos en junio. Sí, señor. ¿Cómo avanza el tiempo? Miércoles primero de junio. Pero bueno, hay que continuar y hay que disfrutar. Recuerde que venimos de un puente. Y viene el otro puente festivo. Sí, señor. Y después viene el puente San Pedro, ¿no, Jefferson? Sí, más adelante. Ese ya es en julio, 4 de julio. Pero ahorita sí, estos dos son seguiditos. Sí. Ah, el del 4 de julio es el de San Pedro, ¿no? Sí, señor. San Pedro y San Pablo. Bueno, muchas noticias hoy. Le cuento, muchas noticias hoy de Soacha, Cundinamarca y del país. Vamos a tener, como siempre, entrevistas en vivo y invitados, notas también que hacen nuestros compañeros, todo el equipo, pues listo y dispuesto, pues entonces, a el desarrollo de las noticias. 7 de la mañana, 49 minutos, y ya venimos con el avance de las noticias de Soacha, Cundinamarca y el país. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Son las 7 de la mañana, 50 minutos. Bueno, también incorporamos a nuestra mesa de trabajo. Oiga, hoy me acompañan dos Angies. Angie Torres. Hola, Angie, bienvenida, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues muy bien. Angie Torres, ¿cierto? Sí, señor. Y Angie González también, como siempre, ahora, pues no todos los días, porque tiene compromisos en academia, en el Conservatorio de Música, pero cuando puede también nos acompaña Angie González. Hola, Angie, buenos días. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Bueno, hoy estoy rodeado yo de mujeres. Jefferson, rodeados aquí de Angie 1 y Angie 2, ¿no? Sí, señor, ese nombre es muy común, porque también en otro noticiero hay dos Angies, tres Angies. Sí, señor. Bueno, vamos entonces con avances de Bogotá, de Cundinamarca y de el país. Y pues por primera vez, eso es lo que dicen Jefferson y Angie, por primera vez Soacha es tema de debate en la Comisión Quinta del Senado de la República. Un video de presentación, eso fue lo que llevó el alcalde municipal Eleazar González para resumir la problemática del municipio de Soacha, y más que la problemática, pues es para hacerle ver, en este caso a los senadores de la República y algunos ministros que asistieron, que la problemática de Soacha tiene que ver más, se origina más, es desde la nación y desde el departamento. Es decir, ellos son los responsables y los culpables de todo lo que está pasando en Soacha. Así pues que ayer pues finalmente se debatieron temas importantes de movilidad, de seguridad, en fin, pues más adelante vamos a tener un informe completo de lo que ha pasado allí en este debate en la Comisión Quinta del Senado de la República. Angie, este tema de la problemática de Soacha es bastante complejo, pero mire que ahí es donde uno ve quién está comprometido y quién no, porque también estaban invitados varios ministros. No fue el de salud, por ejemplo, no fue el alcalde de Bogotá, que creo que pues debió haber estado allí, debió haber estado el alcalde de Bogotá, porque finalmente cuando se habla de un territorio limítrofe y sobre todo cuando se está pensando en una zona metropolitana, en resolver problemas conjuntos, me parece que era un escenario propicio para que estuviera allí el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que finalmente no asistió. Pero bueno, pues miremos más adelante a ver qué pasa. Por otro lado, el Ministerio de Transporte anuncia mesa de trabajo para mejorar la movilidad en Soacha. El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, aseguró que la entidad liderará una mesa de trabajo que junto con todo el sector buscará dar solución al problema de movilidad en el municipio de Soacha. Rojas dijo que revisará las fases 2 y 3 de Transmilenio para Soacha y verá otras alternativas como el Cazucable. Pues esperemos que no se quede en promesas, porque ese tema del Cazucable, Angie, ¿sí le suena? Sí, cierto, el cable aéreo. Acuérdese que ya hace como unos 4 añitos o algo más que vino el presidente Juan Manuel Santos. Con la ministra de Educación. Sí, la ministra de Transporte en ese entonces. Ah, sí, señor, sí, señor. Y en ese tiempo, la actual ministra de Educación, Jefferson, que es Gina Parodi. Gina Parodi. Desempeñaba otro cargo, la verdad no lo recuerdo en estos momentos. Incluso esa vez dijo que se declaraba la madrina de Soacha y esa madrina no sirvió. Creo que ahí habría que... Ahí cabe la famosa frasecita, ¿cierto? Esa madrina no sirvió para Soacha. Sí, señor. 7:54, continuando con temas de Soacha, este miércoles se conocerá el nombre del nuevo contralor de Bogotá, Jefferson. Nuevo contralor. Y bueno, por fin, ¿no? El distrito. Sí, señor, pues después de 4 meses y un accidentado proceso para la reelección del Contralor de Bogotá, todo ya está listo para que este miércoles el Consejo vote y designe a uno de los 29 habilitados para ejercer este cargo. A partir de las 9 de la mañana inicia esta sesión donde los 45 concejales votarán y posteriormente posesionarán al nuevo representante del órgano de control. El Tribunal de Cundinamarca revocó la semana pasada una acción de tutela en el Juzgado 14 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá y había fallado a favor de José Benito Infante, funcionario de la Contraloría, y también que ordenaba que le practicaran las pruebas hechas por la Universidad Nacional. También se habla de Juan Carlos Granados, que es exgobernador de Boyacá y quien logró superar el examen de aptitudes. Y sería el próximo Contralor de Bogotá, puesto que cuenta con un importante apoyo en la bancada de Cambio Radical. Partidos políticos involucrados ahí. Sí, señor. 7:55. Por otro lado, la Contraloría investigará a la CAR por irregularidades para descontaminar el río Bogotá. La Contraloría General de la Nación estudia abrir indagación preliminar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, tras descubrir irregularidades en el proceso de descontaminación del río Bogotá. En la auditoría de la CAR se evidenció que los proyectos especiales, Megaproyecto Río Bogotá y Adecuación Hidráulica, representan una apropiación de más del 50% de sus recursos, lo que genera un alto impacto en su gestión, toda vez que compromete cerca de 434 mil millones de pesos en la vigencia 2014. Son las noticias de Bogotá, de Cundinamarca y el país, y a las 7:56 de la mañana también involucramos a esta hora a nuestra mesa de trabajo, a nuestro compañero y director general de Uniminuto y de este proyecto informativo, Carlos Eduardo Rodríguez. Hola, Carlos, buenos días. Ariel, muy buen día. Angie, muy buen día. Pepita pequeña, muy buen día. Ay, es que es Angie 1 y Angie 2. Es difícil. Imagínese, la conocí desde que estaba en el vientre de la señora madre. Ay, sí. Entonces es como difícil. Y a toda la gente las queremos saludar el día de hoy. Ariel, vamos de una vez. Tenemos en la línea al alcalde de nuestro municipio, al profe Eliazar. Sí, señor. Y el tema es muy sencillo. Yo no sé. Yo no fui ayer al Congreso de la República. Posiblemente, primero, pues no estaba muy invitado. Sí. Segundo, pues obviamente tenía una agenda que cumplir, pero mucha gente amiga sí fue. Y algunos quedaron con un sabor no muy contento. No sé, quedaron muy contentos con el tema del alcalde, lo que le propuso obviamente a la nación, lo que expuso. Pero que sea el mismo alcalde de nuestro municipio ayer en esta comisión, que no es la primera vez que se sesiona sobre el tema de Soacha, ya inclusive lo han hecho aquí en Soacha, no es la primera vez que se hace. Alcalde, tenga usted muy buen día. Con los muy buenos días allá para todos los compañeros y amigos de la mesa y los mismos los escuchas de nuestra Soacha del alma, Carlitos. Alcalde, muy buen día para usted y todos los suyos, y ya sé que usted está, como dicen en mi tierra, boleando desde muy temprano. Estoy en Fonade en este momento, sí, aquí en el piso 26, juiciosamente, para firmar un convenio de institución educativa para nuestro municipio. Oh, sí. Madrugador, como siempre, hermano. Sí, como buen hombre de campo y como buen hombre de nuestra tierra boyacense. Y obviamente como un trabajador soachuno. Alcalde, ¿qué sabor le quedó ayer después de haber salido del Congreso de la República de esta comisión? ¿Cómo quedó usted como alcalde cuando usted mismo fue el que hizo el llamado de atención al gobierno nacional del trato que se le está dando a nuestra ciudad? Aló. Alcalde, le preguntaba, ¿cómo quedó usted ayer después de que salió del Congreso de la República, después de que usted fue el mismo que puso en alerta el tema de pronto de la falta de mirada del gobierno nacional hacia nuestro municipio? ¿Ayer con qué sabor salió usted de esta comisión? Bueno, tenemos que hasta el final ser contundentes, ser positivos también, y encontramos eco en todas partes, pero como lo que dije hace unos minutos ante otro medio de comunicación, nosotros en los discursos no nos podemos quedar. Aquí tenemos que efectivamente continuar adelante. Tenemos la solicitud de un encuentro con el señor ministro de Hacienda, con quienes tienen la platica en el para la nación, y es a eso lo que le vamos a apuntar, a sensibilizar el tema de Soacha para lograrlo y llevar hasta el alto gobierno respectivamente, y para que efectivamente el alto gobierno, con una mirada seria, responsable, juiciosa y sobre todo de compromiso con Soacha, pues direccione recursos para nuestra ciudad. Ya es hora de que efectivamente no nos quedemos en retóricas, sino pasemos a las acciones. Como me gusta, en la mañana de hoy escuchaba en una emisora, exactamente en Auténtica Radio, a un concejal de mi municipio diciendo que si efectivamente el gobierno nacional no cambiaba su mirada hacia el municipio, no direccionaba recursos y no miraba la situación social de nuestras gentes, pues que él prefería pasar a la historia y renunciar inmediatamente. Son manifestaciones importantes en donde demuestran que efectivamente nos hemos cansado, nos cansamos y efectivamente no vamos a ceder un ápice frente a que el Estado le cumpla y le pague la deuda social que tiene con nuestro municipio de Soacha, Cundinamarca. Nosotros, humanamente, con carácter de pleno humanismo, como nos caracterizamos, hemos recibido gran número de víctimas de conflicto que ascienden a los 55.000, hemos recibido desplazamiento, hemos recibido todo tipo de habitante, empezando porque nos llevaron la vivienda de interés prioritario para nuestro municipio, por encima incluso del mismo Consejo Municipal, y tenemos, es de los municipios que donde más vivienda de interés prioritario tenemos. Hemos sido recepcionistas de toda la problemática social de nuestro querido país, y lamentablemente el gobierno nacional no pone los ojos hacia allí, mirando que somos un municipio post-conflicto, somos un municipio que hoy por hoy adolecemos de centros educativos, adolecemos de una malla vial digna, adolecemos de un transporte también digno, adolecemos de una salud pertinente para la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio. Es decir, la descomposición social en Soacha avanza a pasos agigantados y el gobierno nacional hace caso omiso a esa mirada de nuestro municipio. Por eso, para mí es un gran placer, Carlitos y Arielito, Zulá y todos los amigos allá de la mesa, decirles que efectivamente Soacha se cansó de promesas, se cansó de escuchar que va el Regiotram y no va, se cansó de escuchar que vamos a hacer la avenida longitudinal de Occidente y no va, la de Oriente tampoco, se cansó de decir que el Casupá cable es una realidad pero nunca va, y eso cansa efectivamente cuando uno se vuelve prácticamente mentiroso, promete lo que no puede cumplir o no tiene la voluntad política para cumplirlo. Alcalde, los que creemos en Dios decimos, la cara del santo hace el milagro. Y usted lo aplica todos los días en Soacha. Prácticamente conocemos de que cuando hay un problema en Soacha, usted, como dicen, acostumbra a ir de frente, a hacer el milagro, a asomarse por lo menos a ver qué pasa. Ayer no vimos a los santos que queríamos ver. Por ejemplo, el único ministro que recibió la respuesta de asistir fue el de transporte. Un tema prioritario, pero ese de pronto en el que más nos han mentido. Pero su plan de desarrollo aprobado recientemente y su trabajo aprobado recientemente le apuesta a una Soacha donde la fortaleza es la educación y brilló por su ausencia el Ministerio de Educación ayer. ¿Qué lectura le da a eso? Porque es que, alcalde, hablarle a los representantes y a los senadores es muy chévere, pero es que a veces toca pedirle directamente al santo para que nos haga el milagro. Carlitos, si algo medianamente estoy tranquilo es en educación, porque hemos venido trabajando muy de la mano con el ministerio, y aquí sí valga la oportunidad de decirle a los achunos que en educación tenemos muy, muy, muy buenos proyectos. Estoy precisamente en este momento en FONADE para firmar un convenio de construcción de institución educativa para nuestro municipio. Ya con el Ministerio de Vivienda firmamos la construcción de lo que es el Colegio de Torrentes con su CDI y el Colegio de Villanueva con el CDI respectivamente. Con el Ministerio de Educación tenemos la cofinanciación de 4 instituciones educativas y a través de las APP estamos trabajando 8 proyectos muy serios, responsables. Precisamente de aquí salimos para la Universidad de los Andes, donde nos van a dar la información pertinente del proceso de APPs para Soacha. Es una conferencia bastante larga, pero vamos a estar ahí efectivamente para llevarle buenas noticias en educación. Ya Carlito sabe y toda la audiencia sabe que efectivamente tenemos la Universidad Pública Colegio Mayor de Cundinamarca, que hoy hay una ceremonia para el ingreso fortalecido de la Universidad del Área Andina, y que bueno, seguimos trabajando en educación. Es uno de mis compromisos, de nuestros compromisos, Carlitos y amigos de la mesa, respectivamente, en educación. Venimos andando, veo con mucho juicio, con mucha responsabilidad, pero tenemos que trabajar por lo que es la movilidad, la seguridad, tenemos que trabajar por lo que es nuestra salud. Un Ministerio de Salud que le ofreció 10,000 millones de pesos hace 2 años a Soacha, y por esa ausencia del Ministerio de Salud en los 10,000 millones de pesos, no hemos podido hacer el cierre financiero para la construcción de nuestro hospital nivel 3 en el municipio. Por eso no es solamente en ese momento de educación, sino que efectivamente son todos los ejes de nuestro plan de desarrollo que necesitamos fortalecer para Soacha. Sí, alcalde. Escuchando al senador Milton Rodríguez y hablando de las conclusiones del ejercicio de ayer en la Comisión Quinta del Senado, pues él dice que se realizará una mesa de transporte permanente y que se presentará un acto legislativo para la creación del Distrito Social y del posconflicto en el municipio de Soacha. Primero, ¿es cierto estas conclusiones? Y segundo, ¿qué otras básicamente fue, digamos, que se sacaron después de este ejercicio allí en el Senado? Arielito, mire, eso es cierto, totalmente cierto. Vi a nuestro amigo Milton Rodríguez, senador de la República, muy, muy, muy, muy contundente de verdad en sus solicitudes. Pero yo digo una de las cosas, aquí necesitamos es plata. Nosotros le podemos decir a Soacha que es distrito especial, pero sin plata no funciona. Podemos decirle a Soacha que la pasamos a ser un municipio de esa categoría, pero efectivamente sin plata no funciona. Hay propuestas de ser distrito social, hay propuestas de ser distrito de paz, hay propuestas incluso que hablan de una metropolización, tampoco es viable. Aquí lo que necesitamos es que los soachunos tengamos la mirada del gobierno nacional, y para tener esa mirada del gobierno nacional es que les paguen a Soacha la deuda social que efectivamente tienen con nuestro municipio. Es por donde debemos andar, y a los soachunos no le podemos mentir más. no le podemos seguir llegando de que es que posiblemente, de que ojalá, tal vez, quizá, sino que tenemos que efectivamente todos pensar en que la Soacha sí es posible. Y todos pensar en que si yo pongo, tú pones y él pone también, todos vamos a poner en pro del desarrollo de nuestro municipio, obviamente no sin antes recibir con seriedad las determinaciones del gobierno nacional frente a una inversión seria, realmente seria para nuestra ciudad. Venga, alcalde, yo no quiero ser ave de mal agüero, creo en usted y creo que usted está haciendo las cosas como son, pero mire, dos cosas rápidas. APP en colegios público-privados no existen en el país. Arranca Soacha a hacer el experimento. Ojalá se haga en menos de 4 años. Esa es la experiencia que hay. Segundo. Sí, señor. Ojalá, alcalde, estemos pidiéndole a la ministra de Educación que algún día nos traiga universidades certificadas, como ya mismo los ha pedido, al municipio de Soacha. Pero tercero, alcalde. ¿Cuándo vamos a ver? Porque usted tiene razón en eso. Esto es de plata, esto no es ni de discursos, ni de mesas, ni de comisiones conjuntas. En eso estoy completamente de acuerdo con usted, señor alcalde. Pero ¿cuándo el gobierno nacional le ha dicho que vamos a ver platica de ellos en inversión ya puesta en Soacha? O sea, ahí sí, como dice el Santo Tomás, para ver, para creer. ¿Cuándo vamos a ver ya muy pronto dinero de la nación extra al que nos, a los que tenemos puesto ya en un proyecto? Porque es que no los hemos vuelto a ver. Carlitos, eso es muy cierto. Mire, efectivamente nosotros no podemos seguirle mintiendo a la ciudad. Seguiremos trabajando arduamente porque el gobierno nacional le responda a Soacha. Seguiremos haciendo lo pertinente para que los recursos, por lo menos inmediatamente de fase 2 y 3 de Transmilenio, sean una realidad. Y seguiremos trabajando. Precisamente ayer le decía al viceministro de Educación, lo que necesitamos es premura, lo que necesitamos es inversión inmediata, lo que necesitamos efectivamente es que a Soacha se le diga, aquí le entregamos 1, 2, 3, 4 o 5 instituciones educativas, aquí le entregamos Transmilenio, aquí le entregamos inversión para que tengan más y mejores vías. Eso es lo que necesitamos, Carlitos, tú tienes toda la razón, pero estemos absolutamente seguros que veo bastante líder comprometido con Soacha, veo bastante senador comprometido con Soacha. Es importante que el ministro de Transportes haya puesto ese voto de confianza en iniciar una mesa en Soacha para hablar exactamente del transporte, y es donde vemos ya una de las primeras salidas. La semana entrante tenemos la primera mesa allá en Soacha, incluido Cibaté, porque somos ciudad-región y debemos trabajar como equipo para solucionar nuestros problemas también como región. Entonces es importante que el ministro ya haya dado ese voto de confianza hacia Soacha. Y Carlitos, y amigos de la mesa y escuchas, es seguir trabajando efectivamente por nuestro municipio. No cesaremos, no descansaremos hasta no ver que efectivamente el gobierno nacional incluya a Soacha en el capítulo especial con un COMPES que obligatoriamente nos merecemos. Sí, alcalde, sencillamente era poner la alerta porque el gobierno nacional es muy ágil en armar mesas, en armar comisiones e inclusive en hacer COMPES, porque el COMPES de Transmilenio es del año 90, 2003, 2004 y se demoró 14 años en hacerse. Es cierto, Carlitos, dicen que un COMPES no se le niega a nadie, pero estamos lo suficientemente bien para Carlitos, y yo estoy absolutamente seguro, sí, que los soachunos también están lo suficientemente bien parados para decirle al gobierno nacional, efectivamente, basta ya. Sí, lo cierto, alcalde, es que confiamos en que no nos dejemos diluir en mesas. Bien decía por ahí alguien, si usted quiere diluir un tema, arme una mesa. Si usted quiere diluir algo, arme una mesa. Si usted quiere dar una explicación, haga una investigación exhaustiva. Eso es lo que usted tiene que evitar que nos hagan. Ariel es el alcalde de Soacha. Si es que usted... Ayer nos planteaban a diagnosticar a Soacha, entonces tomé la intervención. No, no más. Soacha está sobrediagnosticada. Soacha lo que necesita es plata para ejecutar esos diagnósticos que ya tenemos, porque Soacha está sobrediagnosticada. Ya sabemos, y hasta internacionalmente saben cómo está nuestra Soacha en el contexto nacional e internacional. Sí, sí, ¿cómo no vamos a saber nosotros los soachulos y sobre todo los cundinamarqueses y aún el mismo Congreso Nacional, porque de 120, por decir algo, de 120 senadores, 120 sacan votos en Soacha, entonces conocen a Soacha. Sí, eso estoy seguro, Carly, y estamos y confiados con usted de que no se va a dejar diluir ni en mesas, ni en comisiones, ni en tratados de estudios serios y exhaustivos sobre qué le pasa a Soacha. Ariel. Alcalde, cambiando... Carlitos, pero hay una buena noticia, sí, también. Señor. Hay que echarla a rodar, y es que el día de mañana tenemos al representante legal, a la cabeza mayor de Uniminuto en Soacha, qué importante también. Es una buena noticia para la educación. Pues mañana. La puesta en marcha de la construcción de la nueva Universidad Minuto de Dios. Qué bueno esto para nuestro municipio, Carlitos. Usted me devuelve con noticias, ¿no, alcalde? No, es que, Carlitos, las cosas buenas hay que cacarearlas. Mañana. Y entonces los achunos tenemos que irlo aprendiendo, efectivamente, porque Soacha tiene cosas muy buenas. En medio de las dificultades, Soacha tiene cosas muy interesantes y hay hombres importantes como usted, como el padre Jaramillo, como gente que genera la confianza pertinente para seguir confiando en nuestra ciudad, y lo que sí es que no bajemos los brazos en estos momentos en que Soacha está de moda, efectivamente, por la situación social, que no es la mejor, pero que vamos a estar mejor. Sí, señor, que nos una la confianza es lo importante en este momento. Ariel. Alcalde, ya cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con Soacha, con esta problemática que hay veces nos envuelve tanto. Recientemente el director general de la policía, el general Jorge Nieto, lanzó una propuesta de hacer una policía, una sola policía para Soacha, Bogotá y Chía. Sin embargo, entiendo, alcalde, que su punto de vista es diferente. Parece que no le sonó mucho la idea. Incluso también escuché al mismo gobernador Jorge Rey en contra de las declaraciones del general Nieto. ¿Cuál es su punto de vista, alcalde? No, yo me sigo manteniendo. Efectivamente, si no manejamos la casa como debe ser, no manejamos mucho menos el exterior. Yo no estoy de acuerdo con la policía regional, sino estoy de acuerdo es con una policía metropolitana, pero para Soacha, una metropolitana de Soacha. Y es tan así que nosotros miramos a nuestro alrededor como Vicencio, Tunja, Pereira, sí, que son ciudades que tienen el 30% de la población que tiene nuestro municipio y tienen su policía metropolitana. ¿Por qué en Soacha, que tenemos un distrito muy muy muy bonito con una infraestructura pertinente y tenemos una estación, por ejemplo, la de Ciudadela Sucre, bien hermosa, que no desmerece nada para ser distrito, y una serie de ejercicios que se vienen haciendo, por ejemplo, Ciudad Verde, una estación de policía bonita, ¿por qué no montar nuestra propia policía metropolitana para el municipio de Soacha? Por autonomía, por resultados, por compromisos, por manejo de territorial, etcétera, etcétera. Para mí, efectivamente, no son las figuras las que trabajan, sino efectivamente son los hombres. Y como tal, si nosotros, como le decía a mi general Nieto, le decía hace unos 20 días, si con 60 hombres medianamente damos respuesta, ¿por qué no aumentar a un 50%, un 100% la cantidad de policía? Y bueno, salimos adelante, que es lo que más nos interesa, Arielito. Mira, Cali, usted lo acaba de decir. Soacha en este momento ocupa la posición décima como ciudad más poblada de Colombia, según el estudio del DAN. Nos coloca con cerca de 510.000, 520.000 habitantes, según la proyección que hace el mismo Plan de Desarrollo Municipal. 511. Pero usted más que nadie sabe que para el 2019 estaremos cercando el 1.200.000, lo que nos sube automáticamente a estar entre las 5 ciudades más pobladas de Colombia. Pero quedándonos en el décimo lugar, le quiero decir, por ejemplo, que en Bucaramanga hay un general con policía metropolitana de Cundinamarca, de Bucaramanga, que es una ciudad que no nos lleva más de 50.000 habitantes. Que en Ibagué. Así que es, Carlitos. Que Ibagué, ese es mi análisis. Ibagué no nos lleva más de 40.000 habitantes, ya la vamos a pasar muy rápidamente, y tiene policía metropolitana de Ibagué. Sin contarle que tienen hospitales, universidades, colegios, clubes, todo lo necesario. Es que nos han dejado como con carita de último. Así es, Carlitos, si quiero, discúlpenme que le diga terminar, porque entro a firmar aquí en FONADE. Sí, que no siempre está el colegio por la entrevista. Institución educativa, decirles que efectivamente somos la sexta, octava ciudad más poblada de nuestro contexto nacional, y que no nos han mirado así, sino que siempre nos han tenido como el patio trasero, como el que hay que darle las obras, como el que no nos recibe absolutamente toda la problemática, y no debe ser así. Por eso, qué bonito que se va a armar incluso el bloque cundinamarqués de parlamentarios y senadores, así como existe el bloque costeño y el bloque paisa. Armar ese bloque cundinamarqués de senadores y representantes con el objeto de pedirle unánimemente al gobierno nacional esa representación en Soacha que tanto estamos buscando y tanto estamos añorando, y donde también ustedes, Carlitos, y gracias por su disposición y el equipo de la emisora por estar pendiente de nuestro contexto soachuno. Alcalde, un fuerte abrazo y que le vaya bien con esa firma de FONADE. Muchas gracias, Carlitos. Un abrazo para todos. 8 de la mañana, 17 minutos. Es el alcalde de nuestro municipio, el profe Eliazar. A mí lo que me gusta es que está entusiasmado, Ariel. Está con ganas. Y tampoco se va a dejar meter los dedos a la boca. Pues, Carlos, ojalá roguemos. Uno conoce a... Pero que no se vaya a permitir que otros que lo rodean, mire, sí se deje meter los dedos a la boca. Yo conozco al alcalde como persona y creería que tiene como el carácter suficiente... Para no comer cuento. Sin embargo, en este tema político también usted acaba de decir algo lógico, y es que quien lo rodea hay veces influye tanto que usted termina siendo... ¿Quiénes lo rodean? Que usted termina haciendo lo que ellos quieren hacer. Decía... El señor del príncipe, se me escapa ahorita el... Maquiavelo. Maquiavelo decía, príncipe, el problema no es suyo, es de quienes lo rodean. Por eso no olvide que usted es el príncipe. Sí, señor, así es. Sí, es que el problema es quienes lo rodean a uno. Señores, Ariel, yo no sé, lo noté con ganas de que sí, pero que... Sabe, oiga, Carlos, sabe que leyendo las conclusiones de lo que pasó ayer... Yo veo que fue un ejercicio más. Muy pobre. Yo no veo, la verdad, cosas contundentes. Me auno y no quiero ser... Ave mal agüero, pero me auno a la impresión de don Pedro Guzmán. Debemos llamar a Pedrito Guzmán, que tiene una impresión muy parecida a la mía, pero él sí estuvo allá. Es que yo no estuve allá. Entonces, obviamente, yo tengo una impresión de lo que recibo y leo. Y he descubierto una cosa, Ariel. Tiene que ir uno mismo para poder recibir la impresión. Ah, sí, claro. No es lo mismo que le cuenten o que usted lea a estar allá. Le voy a contar así en dos segundos algo. He estado estudiando la obra de García Herreros. Leyendo libros. Sí. Muchos libros del padre Rafael García Herreros. Porque me interesó un día y me levanté con esas ganas. Y un día dije yo, como dicen en mi tierra, yo tan pingo. Leyendo la obra de García Herreros cuando lo puedo ver. Sí. Entonces me fui a toda la biblioteca de García Herreros, que son aproximadamente unas 200, 300 horas grabadas de él en entrevistas y discursos. Uh-huh. Y después empecé a cotejar lo que yo entendía de su obra a lo que escribían otros, y no es lo mismo. No es lo mismo, Ariel. Nunca será lo mismo, Carlos, el hecho de ir a la fuente. De usted estar presente. Eso nos pasa, eso es algo parecido con la realidad de los periodistas. Por eso, yo no puedo hablar mucho de lo de ayer, solo porque estoy leyendo, leía a varios, lo leía a usted, leía a don Pedro, leía a don Milton, leía a Julián Sánchez Perico, leí la alcaldía de Soacha, o sea, leía a varios y de ahí me dio una impresión, pero vale la pena aclarar que es una impresión de leídas. Sí, señor, porque el hecho de no estar, pues seguramente se le escapan cosas a uno. 8 de la mañana, 20 minutos, Carlos, hacemos una cortica pausa. Muy porque, corta, muy corta, ya, don ya, Jefferson. Ya tenemos por aquí invitados. Muy corta. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema de las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Se conmemora 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, promoviendo las buenas labores que se generan en nuestras comunidades. Ángela Osorio, líder comunal y empresarial del barrio El Bosque en San Mateo, ha venido desarrollando proyectos para la comunidad, brindando herramientas para el empoderamiento de las madres cabeza de hogar en el municipio, con el fin de que creen empresa para su crecimiento personal y profesional, así como el autosostenimiento de sus familias. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Invitados en cabina a esta hora de la mañana, 8 de la mañana, 24 minutos. Y precisamente tenemos al secretario de Salud de nuestro municipio. ¿Quién es él, Angie, y por qué lo hemos invitado el día de hoy? Buenos días. El invitado es Reyes Murillo Higuera. Bueno, él es el secretario de Salud, quien nos estará hablando acerca de las jornadas de salud que se están realizando en el municipio. También pues, nos comentará acerca del Pacto por la Salud que se realizó el pasado 18 de mayo. Esto para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de las EPS y las IPS. Listo. Doctor Reyes, antes de dejarlo con Ariel, yo tengo una pregunta que no tiene nada que ver con esto. Y con todo respeto se la va a hacer, pero yo soy así. ¿Por qué su papá y mamá lo pusieron Reyes? Reyes es un apellido. Eso sí, estoy que me la hago hace rato. Y yo digo, yo tengo que algún día verlo y preguntarle. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la oportunidad aquí a Periodismo Público Radio. Carlos, muchas gracias. Ariel, por esta invitación aquí a la Uniminuto. Y si no, Reyes, porque primero el tema familiar. Mi papá se llama Reyes. Ah. Tengo bastantes familiares y con el tiempo he conocido que Reyes es un nombre muy frecuente. Ah, bueno. Yo lo que pasa es que siempre lo di como apellido y listo. Pero dije, yo tengo un dicho, prefiero ponerme pálido una vez y no estar colorado toda la vida. Entonces, yo no podía dejarlo ir a usted sin preguntarle en la cara por qué se llama Reyes. Ariel, ahora sí ya pasando de lo mundano. Ya aclarando, Carlos, el origen del nombre del secretario de Salud, ¿no? Eso lo habíamos hablado aquí en temas pasados. Pero yo sabía que era una tradición familiar. Sí, señor. Bueno, doctor Reyes Murillo, recientemente se firma en Soacha el Pacto por la Salud. Digamos que se presenta como un evento importante para el municipio, como un evento de trascendencia. Justamente quiero arrancar por ahí. ¿Cuál es la trascendencia, el impacto, qué alcances tiene para el municipio de Soacha haber firmado este Pacto por la Salud? Ariel, muchas gracias. Sino realmente este Pacto por la Salud es resultado primero de un diagnóstico que hemos encontrado donde hay bastante pues no hay un sentido de confianza y de corresponsabilidad, de integración entre las instituciones que forman el Sistema General de Seguridad Social en Salud que le está dando respuesta al municipio de Soacha. Encontramos inconsistencias como que los representantes legales de las EPS no conocían Soacha, algunos de ellos. Problemáticas como que aquí se prestan los servicios, pero la gente terminaba siendo remitida a la ciudad de Bogotá, a pesar de contar aquí con los especialistas. Los medicamentos, incluso muchos de ellos tenían que ir los usuarios hasta Bogotá a reclamar sus medicamentos. Por esta razón, entonces, una de las primeras tareas fue reunirnos con los diferentes actores, con las EPS, diciendo las problemáticas que tenemos con las IPS, nuestros prestadores, no solamente las empresas sociales del Estado y el Hospital Mario Gaitán Yanguas, sino la Clínica Cardiovascular, la San Luis y otros prestadores del municipio y lógicamente, y lo más importante aquí, los entes de control, la personería, la Contraloría, y buscamos entre todos buscar estrategias para poder dar respuestas efectivas a la comunidad, prestar una salud más humanizada y hacer un respeto a este derecho fundamental a la salud. Bueno, secretario, ¿qué hacer justamente eso último que usted dice para que este pacto por la salud no se quede en la firma de un documento y en un acto protocolario, sino que efectivamente se refleje en un mejor servicio hacia los usuarios? Lo primero era generar ese primer espacio de confianza y un espacio de seguimiento. De seguimiento entre todos los actores. Ya haciendo el lanzamiento del pacto, incluso fue ya protocolizar lo que venimos trabajando. Y en ese protocolizar lo digo porque ya estamos generando acciones conjuntas para buscar, uno, y se ha logrado ya en este momento, que por ejemplo, usuarios que llegan a nuestros servicios de urgencias no se queden más de 48 horas esperando una autorización de un servicio, o que sea la autorización generada a través de los medios de comunicación o los estrados judiciales. Esto ha permitido que una vez identificado un usuario que llega a un servicio de urgencias, pasan 24 horas y está pendiente algún tema de autorización, etcétera, la Secretaría de Salud puede intervenir con las EPS para que esto se acelere, y esto ha sido uno de los principales temas contundentes que hemos logrado en estos últimos días después de la firma del pacto. El tema de medicamentos. Hemos hecho temas de seguimiento porque en este momento tenemos que hay un proveedor que es el que le dispensa medicamentos a más de una EPS, uh-huh, y encontramos en ellos grandes debilidades. Hemos podido sentarnos con este proveedor de medicamentos y hoy precisamente las EPS que le compran a este proveedor están sentados en mesas de trabajo para buscar cómo generamos unos stock mínimos de medicamentos de acuerdo al perfil de enfermedad. Y nosotros como secretaría hacemos seguimiento a esos stock mínimos. Con esto generaremos prontamente respuestas a este tema de medicamentos. Sí, en la misma línea, doctor Reyes, una de las quejas que he recibido yo de los pacientes de Soacha es en el tema de la toma de exámenes. Hay ciertos exámenes que, obviamente, hay unos que son inclusive únicos en el país. Uno no puede tampoco pedir cosas exageradas. Pero hay una serie de exámenes, de radiografías y de temas que tampoco las toman en Soacha y tienen que irse hasta la 94, hasta muy lejos para tomarlo. Posibilidad de que estas personas de servicios de salud también generen toma de algunos exámenes, lo que usted dice, los más frecuentes, y que se puedan, porque hay máquinas que valen miles de millones de pesos y que nada más hay una, por ejemplo en Bogotá, que se puedan y que la gente no tenga que desplazarse tanto para tomarse una radiografía. Exactamente, eso es lo que queremos. Primero identificar ese portafolio de servicios, lo que realmente estamos ofertando aquí en Soacha, para que esos servicios que ofertamos en Soacha no tengan que salir de aquí de Soacha y ser autorizados en otro sitio. Eso es lo que queremos hacerle primero, ese seguimiento a esto. Y posteriormente, de acuerdo a las frecuencias, a la utilización, a la demanda de algunos exámenes, miraremos cómo vamos trayendo esa tecnología que requerimos acá, en esa unión con los hospitales, tanto públicos como los privados que tenemos aquí, y en esas estrategias que estamos trabajando. Sí, oiga, secretario, el otro día, y no hace mucho, yo creo que hace unos 15 días que tuvimos la posibilidad de hacer una entrevista por teléfono, y usted ha hablado de un tema que me llamó la atención, y es el tema de los cuadrantes saludables. Básicamente, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿En qué consisten y cómo va el tema? Sí, realmente el tema es una estrategia que no es una estrategia nueva, es una estrategia que se ha basado en múltiples países, incluso europeos, etcétera, donde nosotros buscamos a través de identificar primero en nuestras comunas y en nuestros corregimientos, tenemos un promedio de 80.000 personas por comuna o corregimiento. Esto lo estamos dividiendo en 4 cuadrantes, para que cada cuadrante, a través de unos equipos de profesionales, primero a través de unos equipos que llamamos de atención primaria en salud, que es la estrategia del Sistema General de Seguridad Social, que nos va a permitir acercarnos, salir de las 4 puertas de nuestros hospitales y acercarnos directamente a la comunidad, a través de enfermeras, de psicólogos, fisioterapeutas, higienistas orales, que van a hacer ese acercamiento casa a casa. Allí vamos a identificar personas haciendo prioridad, uno, a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, identificando a nuestros menores de 5 años y los temas de vacunación, identificando a nuestras mujeres gestantes, a las personas con discapacidad y nuestros mayores de 60 años con problemáticas. Con estos equipos que van a ir casa a casa, a través de esa integración, que si tienen que canalizar porque encuentran a alguien enfermo, lo van a acercar hacia sus médicos de la IPS, o sea, las 4 paredes de nuestros hospitales actualmente, y a través de nuestro sistema de información, Secretaría de Salud se va a tener esta información para buscar dar respuestas efectivas a través ya de otros profesionales como psicólogos, ingenieros ambientales, veterinarios, odontólogos, médicos y epidemiólogos comunitarios. Allí, ¿qué nos va a permitir esto? Que abordemos con estos otros profesionales el sitio donde se está desarrollando la vida, el sitio donde están creciendo nuestros hijos. Y en ese cuadrante vamos a identificar entonces los colegios, vamos a identificar jardines, vamos a identificar medios de comunicación, vamos a identificar medios de sustento. Y en ese abordaje a las familias y a la comunidad en general, vamos a hacer entonces lo que nosotros hacemos como ambiente laboral, ambiente escolar, ambiente familiar y de vivienda. Y de esta manera vamos a intervenir las problemáticas. No en todo Soacha el problema es parejo en el consumo de sustancias psicoactivas. No en todo Soacha okay. El problema es de embarazo en adolescentes. Vamos a hacer diferenciaciones y esas diferenciaciones nos van a permitir hacer lo que estamos haciendo de ferias de Expo Salud, dando respuestas directamente a las problemáticas que estamos sintiendo en cada una de las comunidades. Sí. Hay un tema que a mí me llama la atención con la prestación de servicios de las EPS y tiene que ver con salud mental. Uno de los grandes problemas que tiene la ciudad es la drogadicción. Es una enfermedad. Inclusive a uno le piden que remita al enfermo a su EPS para que le haga el trabajo de salud mental y la recuperación de la enfermedad. Y esos son muy renuentes al tema. Además tienen un sistema netamente de que no saben cómo tratar cuando usted llega con un hijo drogadicto a una EPS. Y ese es uno de los grandes problemas hoy de la ciudad, doctor. O sea, los grandes problemas hoy están precisamente en eso, en drogadicción. Efectivamente, afortunadamente ya comenzamos a cambiar las estrategias desde la gobernanza, desde las políticas de la nación. Hoy en día el consumo de sustancias psicoactivas es un tema de salud pública, una problemática de salud pública. Las EPS hacen el primer abordaje, pero a este abordaje tenemos que también trabajar en los temas de recuperación de los valores, en los temas de la familia, recuperar los temas en la casa, el tema de sustancias psicoactivas y lo que estamos viviendo hoy en día en Bogotá, por ejemplo, cuando vemos que se interviene la zona más compleja de Bogotá, como es la zona del Bronx, tenemos que se aborda allí en esta primera instancia el tema policivo, pero el tema de este ciudadano, que es la consecuencia de esta problemática, no vemos los planes y los proyectos de fondo para poder albergar a estos ciudadanos habitantes de calle, que eran más de 9.600 personas. Esto es una realidad y como tal es una problemática que tenemos que abordar y ser claros de que esto nos estaba ganando por la manera como vivíamos. Hay que buscar nuevas estrategias para este abordaje. En este sentido, en el consumo de sustancias psicoactivas, aquí el abordaje tiene que ser desde la familia y recuperación de valores. Espérame un segundo, que no la escuchamos. Espere porque no está Angie al aire. Ya, ahora sí, bueno. Bueno, doctor Reyes, hablando de la construcción del hospital, ¿cómo va el tema? ¿Qué ha pasado? Sí, vea que son diferentes frentes los que tenemos que trabajar. Uno es ese tema de atención primaria en salud y otro es el reforzamiento de nuestro hospital. ¿En qué va el tema de nuestro hospital? Te doy un dato simplemente. Según la Organización Mundial de la Salud, deberíamos tener 2.5 camas por cada 1000 habitantes. ¿Sí? En este momento en Soacha tenemos 330 camas en todo Soacha para la atención, es decir, deberíamos de tener un promedio de 1300 camas. Imagínense el déficit tan grande. Doctor, repítame un momentico la cifra que me llama la atención. La OMS dice cuántas camas por cada 2.5 camas por 1000 habitantes. ¿Y tenemos en Soacha cuántas? 330 camas. ¿Para todo? Para todo. Ah, para todo. Pública, para toda Soacha. Para toda Soacha, tanto públicas como privadas. O sea, ni siquiera para cada 1000. Uy, exactamente. Entonces, el déficit es inmensamente grande. Pero adicionalmente, veamos las patologías que estamos atendiendo en nuestros sitios de urgencias. Estamos atendiendo los temas de lesiones de causa externa, accidentes de tránsito, ¿sí? El tema de todas maneras, también los temas de cardiovasculares, el infarto, el accidente cerebrovascular, el tema del embarazo, etc. Entonces, no podemos solamente con las cuatro especialidades básicas dar respuesta a la comunidad de Soacha. Tenemos que tener unas especialidades adicionales, ¿sí? Y por esa razón, para nosotros, y siempre, yo trabajé aquí en Soacha en el 2005, fui sugerente de servicios del Hospital Mario Gaitán Yanguas, y desde esa época hablábamos de la necesidad de ampliar el número de camas y de fortalecer el servicio de salud en la comunidad. Y hoy en día, vea que Soacha, alcaldía que no tiene suficientes recursos, coloca una parte importante, más del 80% de los recursos que se requieren para hacer una infraestructura que requiere el municipio. Y hay un compromiso desde hace 2 años del nivel nacional, ¿sí?, el ministerio propiamente dicho, de 10 mil millones de pesos, y hoy en día esos 10 mil millones todavía no los tenemos para dar ese cierre financiero. Ya tenemos estudios y diseños. ¿En qué va? En que ya se logró hacer unos estudios y diseños para la construcción, fueron enviados a la Secretaría de Salud de Cundinamarca, estudios y diseños que Secretaría de Salud Cundinamarca le da el aval, dice esto es lo que realmente se requiere, pero el que tiene que dar la palabra final es el Ministerio de la Protección Social. En este momento esos estudios están en el Ministerio de la Protección Social en espera de dar ese aval final. Pero ese aval final requiere adicionalmente un cierre financiero para la construcción de ese hospital, y para ese cierre financiero requerimos de esa plata que se nos prometió hace 2 años. Ay, Dios mío, doctor, creo que eso también fue tema ayer en el Congreso de la República y esperamos que lo movilicen rápidamente. Pues, doctor Reyes, con usted me puedo quedar hablando de salud todo el tiempo del mundo. Es uno de los grandes problemas de esta ciudad como Soacha. Me agrada que tengan en la cabeza lo que hay que hacer. Ahora, lo difícil, ¿no? Conseguir la plata y hacerlo. Ahí estamos, y yo creo que ese es el reto profesional y el reto de todo Soacha, y sé que todo Soacha estamos unidos como lo mostraron en la caminata. Señor Secretario de Educación, esta universidad está a sus órdenes, lo que necesite de estudios, de investigación, de software aplicado de dispersión de enfermedades, lo estamos investigando nosotros, cuente con eso desde ya, y si en algo podemos contribuir obviamente para mejorar toda la información del sistema de salud pública de la ciudad, ahí sí, como dicen, estamos a la orden. Gracias, Carlos, gracias a Uniminuto y a mis compañeras de la mesa. Muchas gracias. 8 de la mañana, 40 minutos. Ya venimos con Andrés Jaramillo del Mintic. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. El Distrito Militar número 59, la Zona 13 de reclutamiento, informan a todos los jóvenes entre 18 a 28 años de edad que pueden definir ya su situación militar como bachiller sin salir de Soacha ni Bogotá. Preséntese a la convocatoria de incorporación al quinto contingente de 2016 en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha los días 7, 8 y 9 de junio a partir de las 6 de la mañana. Evite sanciones por ley 48 o multas como remiso.

Uno de los ecosistemas que existen en el municipio es la represa de Terreros, donde antiguamente llegaba una cantidad de agua no contaminada que permitía a los habitantes del sector aprovecharla para lavar y pescar, pues en este lugar se podía admirar al pez capitán, una especie famosa de la época. Su nombre científico es Eromophilus mutisi, descrito por Alexander von Humboldt durante la exposición botánica de 1788 a 1802. Su nombre es un homenaje a José Celestino Mutis y traduce amante de la soledad. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Oiga, Ariel, le va a llamar a usted la atención, pero antes de ir con nuestro invitado Andrés Jaramillo del Ministerio TIC, sí, aquí vamos a hablar del área andina de la universidad que llega también. O sea, yo estoy en plena temporada de mercadeo, pero uno tampoco puede cerrar las puertas al municipio. Sí, habría que mirar. Y viene con unos programas, y yo siempre he dicho, entre más universidades haya en la ciudad de Soacha, mucho mejor. Sin embargo, recordemos, yo no sé, también el tema del Colegio Mayor de Cundinamarca, habría que mirar en qué condiciones y cuándo, ¿no? Y algo que me llama la atención es también empezar a buscar los niveles de acreditación de las universidades. Sí. Y los niveles de calidad que manejan las universidades. ¿Y sabe qué, Carlos? También hablarle a la gente claro y conciso. O sea, no generar falsas expectativas, porque el caso del Colegio Mayor de Cundinamarca, entiendo, entró concursos. Concursos y con carreras, eso se demora un poquito, y usted más que nadie sabe el tema. Sí, y por eso creo yo que, pues, aunque les parezca un poco raro, en esta alianza que tenemos periodismopublico.com con Periodismo Público Radio, aunque les parezca un poco raro esta alianza que tenemos con periodismopublico.com, Periodismo Público Radio y la Universidad Minuto de Dios, quiero hoy saludar al rector del área andina, que abre puertas también en Soacha. Dale la bienvenida desde los medios de comunicación y también desde la misma Universidad Minuto de Dios. Señor rector Fernando Laverde, muy buen día. Carlos, muy buenos días y muchas gracias, y un cordial saludo a todas. Bueno, le digo que le estamos saludando desde otra universidad, que es el Minuto de Dios. Perfecto, bueno, ya somos varias las instituciones que estamos trabajando por el bienestar y la educación por este bello país. Sí, eso es lo importante. Tenemos una misión que va mucho más allá de las puertas. Bueno, llega la Arandina ya mañana formalmente a Soacha, ¿no, rector? Sí, ya en el día de hoy nosotros vamos a hacer la inauguración del CCU, o Centro de Servicio Universitario, allá en Soacha. De verdad que estamos totalmente comprometidos y obviamente de manos de las otras instituciones como la Minuto de Dios, que también ha hecho una labor fundamental en uno de los municipios que está llamado a ser parte de la historia de este país. Sí, ¿con qué viene el área andina? La pregunta que nos hacen, bueno, vienen con sus programas de distancia, si no estoy mal. Venimos con toda la oferta académica que tiene la universidad, fundamentalmente. Carlos, el Centro de Servicios Universitarios que estamos allí entregando y que hoy vamos a darle la apertura oficial, va a ser un punto para atender programas de educación virtual que tiene actualmente la universidad. Okay. Y es un punto también para los más de 600 estudiantes que tiene que tenemos aquí en Bogotá, estudiantes que estudian aquí y que viven en el municipio de Soacha. De tal manera que allí, pues, las personas van a poder encontrar programas de contaduría pública, administración de mercadeo, ingeniería de sistemas, licenciatura en ciencias sociales y en pedagogía infantil, y unos posgrados virtuales. Sí, el área andina ya lleva su tiempo. ¿Cuánto llevan, rector, como universidad? Carlos, mira, ya vamos a completar 33 años. Este año, con una labor, pues, maravillosa. Iniciamos aquí en la ciudad de Bogotá y tenemos una sede en Valledupar y una sede en Pereira. Y con la estrategia de educación a distancia virtual desde el año 2000 venimos trabajando en esta estrategia. Sí, señor rector, mire, hay algo, la verdad, que no entendí. Usted habla del famoso CCU, que es el Centro de Servicios Universitarios, ¿cierto? Ahí va a ser como el punto de atención en materia virtual. En materia presencial también se va a hacer presente. Para los que están en Bogotá, pero viven en Soacha. Sí. Perfecto. Esa, muchos queremos descentralizar los servicios, por ejemplo, solicitud de certificados, solicitud de notas, orientación para las opciones de grado, orientación para todo el tema de las alternativas de inglés. Es decir, queremos sacar algunos servicios que tenemos centralizados aquí en Bogotá, en la 71 con 11, y llevarlos a los 600 muchachos que tenemos allá viviendo en el municipio de Soacha. Es un sitio muy bonito y queremos que de verdad ustedes nos acompañen, como hemos extendido la invitación, en donde fundamentalmente lleguen los muchachos y los padres de familia que también estén interesados en conocer la universidad y todo el portafolio que estamos entregando a los estudiantes que actualmente tienen estudios en los programas presenciales en la ciudad de Bogotá, pero igualmente los que quieran adelantar estudios de educación virtual. Sí, rector, yo creo que uno de los temas importantes para que la gente también se apropie del tema educativo virtual es como explicarle la importancia de la virtualidad, ¿no? La gente dice, ¿será que el virtual sabe o va a terminar con las mismas competencias profesionales que el presencial o pierde oportunidad? Creo que es una apuesta importante la educación virtual y creo que es la apuesta para nuestros territorios. Pues mira, Carlos, usted tiene toda la razón. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en un conversatorio con el anterior ministro de las MITIS, Ministerio de las Comunicaciones y Telecomunicaciones, el doctor Diego Molano. Y pues realmente lo que uno observa, Diego, es que toda esta transformación de las tecnologías ha llegado al sector de la educación superior para quedarse. Tradicionalmente la educación superior, las instituciones, somos un poco conservadoras a todo el concepto de innovación en nuestro trabajo académico, pedagógico, didáctico. Y con esta mediatización de lo digital, de la tecnología que ha revolucionado todos los sectores, esto ha llegado a los procesos de formación. Hoy los estudiantes recién egresados de bachillerato, hoy los estudiantes inclusive de los programas presenciales están reclamando ya ese tipo de formación. Hace 15 o 20 años, los que somos de otra generación, los de otra época, pues esto lo veíamos como una alternativa no muy clara. ¿Será que consigo trabajo? Hay un fenómeno, ya las empresas están apoyando mucho los estudios de educación virtual, es más, nos piden educación virtual para el tema de actualización, para el tema de educación continua. Es una transformación que se está gestando y es imparable. Y por todo, por el tema del tiempo, por el tema de los costos, el tema de la movilidad, por ejemplo, tener una oferta que los muchachos puedan estar en su municipio con un programa de alta calidad, con una institución bien respaldada por el Ministerio de Educación Nacional, con programas de acreditación de alta calidad, y que no tenga que desplazarse una hora, dos horas, casi en el día 4 o 5 horas, pues yo creo que eso va a dar un beneficio a la familia, al estudiante, y también a la tranquilidad psicológica, porque no crea que a veces los ambientes del transporte urbano generan mucho estrés. Pues señor rector, lo abrazamos desde esta universidad, lo abrazamos desde periodopublico.com, le damos la bienvenida y créame que nosotros somos los más contentos de saber que cada día hay más oferta y más posibilidades de estudio en un municipio como el de Soacha, y cuente con esa institución, el Minuto de Dios en Soacha, para lo que usted también quiera inventarse en manera interinstitucional. Un fuerte abrazo y bienvenido a nuestra ciudad. Mi admiración y respeto por el Minuto de Dios, que siempre ha generado y ha estado a la vanguardia en todos estos procesos. De nuestra parte, igualmente reiterarle nuestra gratitud por su apoyo y bienvenida, e igualmente a trabajar conjuntamente por una comunidad y por una jóvenes que están ávidos de salir adelante, y de verdad que muchas gracias. Doctor Fernando Laverde, se me olvidó una cosa nomás, ¿dónde quedan? Sí. Mira, la dirección está del Centro de Servicios Universitarios, está en la carrera séptima, número 1918, es un sitio muy bien ubicado, central ahí en Soacha. Sí. Carrera séptima, número 1918. Rector, un abrazo, nos estamos hablando. Feliz día. Igualmente para usted y la Arandina, y bienvenidos. 8:56 de la mañana, me encanta, Ariel. Sí, mientras más oferta universitaria haya en Soacha, pues por supuesto que más posibilidades para los jóvenes. Dice, ¿por qué usted se encanta esto? Mire, le voy a dar un dato exactamente. Solamente en educación superior en la ciudad de Soacha hay el 10.4% de nuestra población tiene estudios universitarios superiores. Si estamos hablando de una ciudad que tiene el 65% de su población entre los 24 y 50, entre los 18 y 56 años, quiere decir de que hay mucha gente aún no profesionalizada en educación superior. Mire, estoy hablando de profesional, porque tecnólogos están como el 8% y las técnicas están como en el 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciudad requiere de capacitación urgente profesional. Segundo, además de esto, la ciudad está arrojando alrededor de 6.000 bachilleres al año. Más o menos el promedio. Hoy en el sistema público hay alrededor de ciento algo de estudiantes. El sistema público vota 6.000 bachilleres. El sistema privado está votando alrededor de 3.000, 2.000 bachilleres al año. O sea, hablemos de 8.000 siendo conservadores. Esta universidad, Minuto de Dios, al año solo puede recibir, en un buen escenario de oferta académica y una logística muy grande, máximo 1.800, 2.000. Quedan 6.000 por fuera. ¿Qué hacemos con los otros 6.000? La UCA, que es nuestra otra aliada, la Universidad de Cundinamarca, la UDC, recibe en el año alrededor de 1.500. O sea, no alcanza 1.000. Estamos hablando de que entre la Universidad de Cundinamarca y la Universidad de Minuto de Dios no alcanzamos a recibir 4.000 estudiantes al año. ¿Qué hacemos con los otros 4.000? Con nosotros, se queda un 50% por fuera. ¿Esos otros 4.000 en dónde quedan? El SENA recibe una parte que es muy rápida, que es una cosa de cursos rápidos SENA, tecnólogos y tecnologías, ya se metió en la IES. O sea, en la institución de educación superior del SENA, eso le da un tiempito. O sea que, Ariel, ahí sí todo lo contrario. Yo sí creo que entre más oferta haya, más medición haya y más posibilidades de desarrollo en la ciudad. Sí, y yo creo que la calidad también es, digamos, bueno, que repercute en la calidad. Y que lo comparen a uno, hombre. Es que me comparan con los Andes todo el tiempo, entonces es muy complejo. O sea, mis estudiantes son así. Bueno, es sí, señor. Es que bien los Andes esto, bien la Javeriana esto, bien el Central esto. O sea, sí, también es bueno. Sí, mi doctor Diego Jaramillo, bienvenido. Tengo Andrés. Andrés. Estaba pensando, hombre, en el Diego Jaramillo viene mañana. Está usted invitado, ¿no? Le avisaron. En el sacerdote. 9 de la mañana, sí. Muchas gracias por 9 de la mañana, primera piedra del edificio cuarta etapa. Está usted invitado como representante del Ministerio TIC y como obviamente nuestro representante regional. Andrés, sí, es que el mundo es así, ¿no? Es de conexiones, conectividades y alianzas. Así es. Y usted viene del Ministerio de las Conexiones, Conectividades y Alianzas. Así es. ¿Cómo vamos, Andrés? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad que muy contento y muy feliz. Los felicito por esta linda y hermosa infraestructura. ¿No la conocía? No, primera vez que vengo. Ya me habían hecho la invitación. Y la verdad que los felicito. Muy, muy, muy bonito. Y ahí tomé varias fotos. Soacha se merece, y los medios, ¿no? Un estudio así como el que hay aquí en la Universidad. Y lo voy a invitar. Así es. Lo voy a invitar en un par de semanas a que conozca el esfuerzo que hicimos con el PNUD en Altos de la Florida. Es idénticamente igual a esta, pero más pequeña. Pero es la misma tecnología, los mismos proveedores, con un convenio que se hizo con el PNUD, ellos la hacen, nosotros la operamos, porque también en pleno Altos de la Florida, o sea, no es aquí en Altico, sino en la plena montaña, hicimos una exactamente igual y va a ser también un proyecto radiofónico para las comunidades. Nosotros creemos de que Soacha no está menos que nadie. Bueno, yo pienso que todo esto desarrolla mucho también al ciudadano, al ser humano, que le da la oportunidad de escuchar una buena noticia, tal vez el sentido y el derecho a la información, al acceso a esta información que es supremamente importante y que desafortunadamente Soacha carece de eso, de información. Sí. La información en el municipio de Soacha no es total, no es una información que está tal vez llegando al 100% de los ciudadanos, tal vez por razones, falta de sentido de pertenencia, desconocen las emisoras que hay en el municipio. Hoy en día hay una gran herramienta que es la tecnología, por donde hoy quiero pues saludar a todas las personas que nos están escuchando a esta hora de la mañana, y pienso que esto es muy importante, y además que es importante, genera un desarrollo dentro de la industria tecnológica también. Aparte de que se genera el desarrollo de la industria tecnológica, se genera también un desarrollo social y un desarrollo ciudadano, y obviamente con un enfoque hacia el sentido humano frente a los derechos del acceso a la información, que es supremamente importante. Hoy hablamos de datos abiertos, donde sí, señor, todas las entidades públicas pueden acceder a este acceso de la información, desde cuánto gana el señor alcalde, sus secretarios, con cuánto entra, con cuánto puede llegar a salir, cuáles son los bienes. ¿Pero la real o la mentira? ¿Cuáles son las rentas? Bueno, no, ahí está. Yo conocí alcaldes de otras ciudades y de otras épocas, Ariel, que entraban sin nada y salían con todo. Ay, Dios, pero no solamente alcaldes, y eso pasa en muchos lados. Pero ese tema dejémoslo venga, por Andrés, ahí. Yo sé que usted viene por el tema de la pedagogía por la paz, pero algo importante y rápido, Ariel. El Ministerio TIC tiene un programa muy importante en todo lo que es el proceso de apoyo a los estudiantes que quieran hacer tecnologías en informática, tecnologías en robótica, todo lo que tenga que ver con ciencia y tecnología. Ariel, le pagan estudios y se lo condonan en la deuda. Sí, y mire, Carlos, pues trasladémosle la pregunta a Andrés Jaramillo, pero es que no lo presentamos. Él es asesor regional de Cundinamarca, justamente del Ministerio TIC, es decir, es un hombre que a estas alturas de la vida sabe bastante de tecnologías de la información y la comunicación. Pues comencemos justamente, mire, así muy cortico, Andrés, pero muy cortico de verdad, porque tenemos que centrarnos en el tema de la pedagogía. ¿Cómo le ha ido, hombre, un tema nuevo para usted, el tema TIC, no? Sí, sí, Ariel, la verdad que pues representar al ministerio en todo Cundinamarca es una gran responsabilidad, además que el ministerio es muy grande, es mucha la oferta institucional que hay en el ministerio de las TIC, además que aparte de que el ministerio es muy grande, Cundinamarca es extremadamente grande, y la necesidad, vuelvo al tema, al acceso de la información, a la comunicación en tema de señales, de la red del celular, de la red del internet, etcétera, etcétera. Eso verdaderamente ha sido como el callo prácticamente dentro de nuestro proceso departamental, pero estamos muy felices porque pues hemos logrado avanzar en varias metas que nos hemos propuesto, y creo que a la conclusión de cada mes hemos hecho una evaluación que ha sido muy positiva. Además que ha sido positiva, ha sido una experiencia también muy bonita. El tema de la tecnología, cuando alguien se involucra en tecnología, le cambia totalmente la vida a la persona. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de regalar un celular smartphone o un celular touch a alguien que nunca ha tenido un celular touch, a alguien que nunca ha podido tener acceso al WhatsApp, al Facebook, y cuando usted le regala un celular de esos a una de estas personas, me pasó con un familiar que le regalé un celular, pasó del celular flecha, que pues obviamente es un súper buen celular, digámoslo así, a un celular, a un smart, ya hoy, mejor dicho, tiene WhatsApp, tiene Facebook, se cuelga las redes, y la persona me dice que emocionalmente, se siente modernizado, se siente actualizado. Entonces la tecnología es un proceso importante, además que aparte de cambiar vidas, nos ayuda también a estar muy cerca de la gente que nos quiere, de la gente que nosotros también queremos y estimamos. Venga, bueno, rápidamente, Ariel, es que es importante la noticia. Ya desde el 26 de mayo fue abierta la convocatoria por el MINTIC. Así es. Va hasta el 7 de agosto. Es para aquellos estudiantes que están y quieren estudiar, ¿cierto? Así es. O sea, sí, que ya están estudiando y se están quedando cortos de dinero, como los que quieren ingresar a estudiar. Lo importante es que es la convocatoria de talento TI. Sí. ¿Cierto? Hubo una convocatoria, Carlos, que fue solamente para personas, funcionarios públicos, entre ellos docentes, bueno, etcétera, etcétera. Uy, muchas gracias. Nuestra manilla de la universidad, a mí no es sino perdérseme una, o es que la vio regalando a todo un lado. Excelente, no, muy bonita, muchas gracias. Esa primer convocatoria pues ya cerró, ahora el Ministerio TIC abre una segunda convocatoria, de la cual están invitados todos los ciudadanos para que participen. Es simplemente deben ingresar a la página del Ministerio de las TIC, en el link TI, que es Talento e Innovación. Uh-huh. Allí pueden ingresar y pueden hacer su respectiva inscripción. Todas aquellas jóvenes que o señores y señoras que desean estudiar el tema de la tecnología lo pueden hacer a través tal vez de alguna universidad y obviamente pues acceder a este gran servicio y a este beneficio que es totalmente condonable. Ariel, mire, rápidamente le voy a decir, tecnología, técnicos y profesionales que quieran estudiar en una universidad que esté dando tecnologías o afines, mejor dicho, nuevas tecnologías o afines, o sea, tecnologías de información, tecnología de sistemas, qué sé yo, tecnologías de la información, multimedia, todos esos temas los pueden estudiar y les condonan hasta el 90% sí, del valor. Además que ayuda muchísimo porque es para precisamente personas de estratos 1, 2 y 3 que el Ministerio TIC lanza esta gran convocatoria porque, como usted bien lo decía, Carlos, de ese alto porcentaje de la estadística que usted sí acaba de mencionar, pues esto no ayuda a la totalidad de los 6,000 porque tal vez muchos de esos jóvenes tampoco les interesa el tema de la tecnología o tal vez les interesa, pero no es la carrera que quieren estudiar, pero es una gran opción, una muy buena propuesta. Alejandro, me acordé de Alejandro López, ¿será que le... No, Ariel. ¿Dónde estará? Sí, no, señor. Pues eso sí es una incógnita, eso es como, eso sí es pregunta del millón. ¿Dónde bueno estará Alejandro? Oye, Andrés, bueno, ahora sí es lo que usted quiere preguntar. Sí, hombre, saliéndonos un poquito del tema de las tecnologías de información y comunicación. Que también va para eso. Que es un tema apasionante y que lo que viene exactamente también da para eso. Andrés, habla usted, y usted ha sido, no es nuevo, porque digamos que uno escucha a Andrés Jaramillo desde tiempo atrás, y no es la primera vez que habla del tema de la paz, ahorita con este proceso que se realiza en La Habana, con esta época del posconflicto que seguramente se nos avecina. Está diciendo Andrés Jaramillo que hay que promover esa pedagogía por la paz, está proponiendo, digamos, sí, algunos cursos, algunas charlas. ¿Cómo nace el tema y básicamente en qué consiste, Andrés? No, y además... Además que debo decirlo que el Ministerio TIC está muy comprometido con la paz. Yo creo que todos los colombianos queremos la paz. Incluso el Ministerio TIC hizo un gran concurso de una estampilla por la paz. Se la ganaron en la ciudad de Cartagena. Una estampilla muy bonita que es una palomita regando como unas maticas, unos tréboles o unos árboles. Que eso genera obviamente la paz, o la estampilla refleja como esa imagen que tenemos que tener todos los ciudadanos de saber que la paz, si todos la queremos, no es fácil de construirla, no es fácil de llevarla a cabo, pero sí es importante. Yo siempre he sido un buscador de la paz, además que por mis principios y mis convicciones desde muy niño siempre me enseñaron la cultura del amor, del respeto, la tolerancia, el perdón, y pienso que eso ha sido siempre muy relevante dentro de mi formación como persona, ¿no? Como ser humano, y por esto es importante, pues yo sí, dejarle esta gran reflexión a todos los ciudadanos, que nos enteremos frente a los temas de la paz. Es importante saber qué está pasando en La Habana, Cuba. Es importante saber cuáles son los procesos que se están firmando, se están pactando allí, pero también es importante saber cuáles dudas existen, qué dudas hay. También es importante saber qué beneficios puede llegar a dejar un país en paz. Y pienso que todo esto son preguntas que son importantes, porque si por ejemplo hacemos una encuesta ahorita, podemos salir al parque de Soacha y le preguntamos a la gente, bueno, señor ciudadano, ¿qué piensa usted de la paz? Y van a decir lo que han escuchado, más no lo que han investigado. Sí, señor, es decir, hay un desconocimiento... Falta de información. General, ¿cierto? ¿Y cómo propone hacer esta pedagogía, Andrés? Bueno, en realidad, pues, las propuestas son muchas. como muy bien Ariel lo decía, desde que estuve en el Consejo siempre fui participante de la gestión por la paz. En el Consejo Municipal se dejó precisamente el Consejo Municipal de Paz, que tiene que reactivarse. Ahora, si bien es cierto, Soacha entraría en un proceso en el tema del posconflicto. Siempre lo he dicho que ya estamos en posconflicto, tenemos 55 mil víctimas que necesitan y requieren precisamente ese gran acompañamiento en cuanto a todos los temas y mecanismos de rutas que deja el posconflicto y el tema de la paz. Pero también es importante que ese Consejo Municipal se reactive. Así que, pues, es un llamado también. Aquí está el concejal Giovanni Ramírez, que va a estar en minutos. Sería bueno preguntarle, pero eso no lo reactivan ellos, ¿no? Eso lo reactiva el Ejecutivo. El presidente del Consejo Municipal es el alcalde. Ah, entonces tiene que activar. Y hay diferentes organismos. La Secretaría Técnica es la Personería Municipal de Soacha. O sea, el Consejo de Soacha dejó un instrumento para hablar de paz y para trabajar la paz. Así es. Ahora, lo que debe hacer el Ejecutivo es utilizarlo. Exacto. Y es el mejor momento donde podríamos nosotros entrar a generar este proceso y este tema de la pedagogía por la paz. Además, que en el link de Periodismo Público, un artículo que publiqué el día de ayer, ahí hay unos links donde me gustaría que las personas que estén interesadas, incluso la Uniminuto está dentro del proceso, Uniminuto Andes y Ministerio del Interior y la Fundación Paz, para... Es una formación de experiencia donde se invitan a todos los ciudadanos a que se inscriban y automáticamente ellos puedan ser formados a través del tema de la paz, de un tema de formadores para formar, y ese es un proceso muy bonito, el cual sí me gustaría invitar a todas las personas para que hagan este curso conmigo. Yo voy a iniciar este gran proceso, este curso. Ya hay varios líderes del municipio de Soacha activos que ya se han inscrito, ya me han manifestado su interés. Sí. Además que es becado, ¿no? Ah, listo. Es becado, es un tema de beca. Eso es, vuelvo y lo repito, está la Universidad de los Andes, está la Uniminuto, la universidad de la cual usted también acaba de hablar. El Arandina. Y también está, obviamente, pues el Ministerio del Interior, y pues nosotros estamos promoviendo todo este tema de información para generar un poco más acerca de la pedagogía. Además que en Soacha hay que trabajar muchas mesas. Mire, el tema no es cómo va el proceso, ni tampoco generar un tema de oposición, sino es verdaderamente reconocer y saber cómo se construye la paz desde la casa, desde el hogar, desde las comunidades, y cómo esta paz puede llegar a generar verdaderamente un gran entorno. Porque si cuando nosotros vamos a hablar del principio de la paz, en el primer punto se habla del medio ambiente. Y ustedes saben y reconocen que casi que el primer punto desde el proceso de La Habana es todo el tema agro. Pero por eso mismo, porque las Naciones Unidas han determinado algunos ítems o algunos ejes importantes transversales de los cuales se puede trabajar la construcción de la paz. Yo, como actualmente activo gestor de paz por la Fundación Visión Mundial, que hicimos grandes eventos en el municipio de Soacha con la Fundación, y hoy nuevamente volvemos a reactivar unas mesas que vamos a trabajar con cerca de un buen número de jóvenes de varios lugares, por ejemplo de la Florida, de Casucá, de la Comuna 3, de los sectores más vulnerables, porque allí es donde nosotros necesitamos iniciar con ese proceso. Además, creo que en el plan de desarrollo, y creo que hay un acuerdo municipal frente al tema de la Cátedra de la Paz, y no va muy lejos al tema de derechos humanos y otra clase de temas también importantes. Pero sí es importante que todas las juntas de acción comunal, los ediles, todos los organismos de control político, todos los organismos de control social, las fundaciones, las organizaciones, empiecen desde ya a hacer un proceso de pedagogía frente a todo este tema de lo que es la paz. Además que ahorita que se trabajó el plan de desarrollo que tuve la oportunidad de leerlo, dejó un importante argumento donde se va a encontrar en algún momento con el tema de la paz y el posconflicto, y en los planes de ordenamiento territorial también, que se van a trabajar, se van a fortalecer el tema de las ciudades posconflicto y las zonas especiales del posconflicto, que también es importante que todos los actores de la sociedad se enteren y sepan cuáles son las zonas, si Soacha quedará, si Soacha no quedará. Es importante saber todo este tema porque, pues, para nadie es un secreto que si se llega a firmar la paz como viene, entraremos a un nuevo país. Y entrar a ese nuevo país es una nueva constitución, nuevos partidos políticos, donde nosotros tenemos que ser muy tolerantes también y generar también ese ambiente en cuanto al tema de la participación política y no estar ajenos y estar lejos de eso nuevo que va a pasar en agosto, porque es que eso ya se viene prácticamente, que elecciones vienen ahorita, elecciones de plebiscito, y son procesos importantes que la comunidad tiene que entender. Por eso quiero dejar esta herramienta, porque tal vez transmitirlo a través de un micrófono no es igual que ir a prepararnos, no es igual que ir a estudiar detalladamente el proceso. Entonces sí quiero invitar a todos los ciudadanos de Soacha que estén interesados en este tema de la participación, además que trabajar y construir paz también es participación política. Sí, es una herramienta, en Periodo Público la pueden encontrar, ahí está el enlace si quieres ser partícipe de este curso gratuito que es Gobierno y Paz, lo dictan varias universidades, entre ellas la Universidad de los Andes, y todo se certifica. Pues Andrés, nos falta tiempo, eso es uno de los grandes problemas que hay en la radio. Pero bueno, ahí adelantamos temas y esperamos que nos esté acompañando permanentemente en este medio de comunicación para estar hablando de todo lo que se hace desde el MINTIC. Claro, Carlos, a ustedes muchas gracias por esta invitación. Decirle a toda la comunidad de Soacha que estamos muy contentos de todo el trabajo que se ha venido haciendo desde el Ministerio de las TIC para Soacha, el tema de la zona Wi-Fi, que ha sido un proceso importante. El tema de mejorar la conectividad, pues el señor alcalde ha estado muy comprometido, el profesor Eleazar González, con el tema de la tecnología, empezando por la construcción del plan de desarrollo que hizo a través de la web, etcétera, etcétera. Y pienso que Soacha, en corto tiempo, dentro del nuevo POT, va a lograr ser una ciudad inteligente en tema de innovación tecnológica para el país. Eso sí, tiene que ser una gran apuesta y una gran meta, que es un desafío grande, pero que sé que con la ayuda de Dios y del gran apoyo que hoy se está viendo recíproco, juntamente Ministerio y Entidad Territorial Alcaldía, ha sido importante. También, para ya retirarme, Carlos, felicitar al alcalde por el debate de ayer. Fue importante ese debate, la intervención que hizo el señor alcalde ayer fue espectacular. Pienso que se avanzó desde el día de la marcha, luego se generó este debate y ahora ojalá este debate pues tenga un eco a nivel nacional. Venga, Ariel. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ariel, y al equipo que les está acompañando. Muchas gracias. Usted, muchas gracias. Vamos con este corte pequeñito y le voy a decir una cosa que se me vino a la cabeza y que me da tranquilidad en la ciudad. Viendo a Andrés, viendo al otro lado que ya viene el concejal Giovanni, escuchando el otro día al diputado Julián Sánchez, me da cierta tranquilidad ciertas cosas, pero primero escuchemos esto. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política Desarrollo Agrario Integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema de las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha, hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Nueve de la mañana, 22 minutos. Hoy nos alargamos unos minutos más, en todo caso, Ariel, no es afán. Venga, yo lo que le quería decir es lo siguiente. Es que yo viendo a Andrés Jaramillo, por ejemplo, muchacho joven, un muchacho con ideas, tránsito por el Ministerio TIC, a Julián Sánchez, otro muchacho joven, tránsito por la Asamblea de Cundinamarca, una mirada departamental, a nuestro invitado en cabina, Giovanni Ramírez, muchacho joven, todos estudiados, ¿no? Además, todos con estudios ya superiores, especializaciones, maestrías. Estudiados y con un conocimiento pleno de la ciudad. Giovanni repitiendo consejo, entrando con una votación muy interesante, debate, plan de desarrollo. Digo yo que me da tranquilidad saber de que hay una nueva generación que puede estar empujando para asumir las riendas de la ciudad. Es que hacía rato uno se volteaba a mirar y no veía uno. ¿Dónde? Y veo que sí ya hay nuevos jóvenes, nuevas personas, nuevas miradas, que obviamente vienen de unas tradiciones políticas y del tránsito político normal de un país como Colombia. Pero ya veo, por lo menos con tranquilidad, Ariel, que en 3 años sí pueden haber candidatos diferentes a la alcaldía de Soacha. Sí, no es que los estemos postulando. No es que les esté postulando, pero ahí les mando la razón. No, pero venga, le digo una cosa, Carlos, sí es importante de verdad empezar como a analizar, porque eso es lo que uno no ve en el país. Sí, y en Soacha no veía uno desde hace mucho tiempo. Eso me alegra, pero, porque es la nueva ciudad. Claro, es la nueva sangre. Sí. Yo creo que con lo que estamos dejando planteado en un plan de desarrollo como el que se aprobó, con nueva sangre en un futuro, con jóvenes, con otras alternativas y otras visuales, y ya no tan jóvenes, ¿no? Pero pasa que ya uno a cierta edad se queda joven. Pero es que los amigos ya están más menos jóvenes que nosotros, debe ser más bien eso. Sí, señor. Entonces, Ariel, es eso. Con ese, no sin lanzar o concejal Giovanni, me faltaba, pero sí quería hacer la reflexión, porque he visto a gente como ustedes trabajando fuertemente, muy juiciosos, esos que acabo de nombrar, y que seguramente se han reconocido y se han encontrado ya en muchos espacios. Giovanni, muy buen día, concejal de nuestro municipio de Soacha, ponente del Plan de Desarrollo Municipal, partido Cambio Radical. Cambio Radical, sí, señor. No se lo olvide. Hola, Carlos, muy buenos días, Ariel, al equipo de la mesa de trabajo. Oiga, y Soacha uno pleno. Toda la comunidad Uniminuto. Y a todos nuestros radioescuchas, muy buenos días. Lo estamos pensando. Soachuno pleno, de cambio. Vamos trabajando. Creo que lo primero que hay que hacer es como lo escuché en una reunión la semana pasada, los espacios se ganan demostrando trabajo. Sí, es la única manera. Eso no es impuesto, sino con trabajito. Y precisamente después hacen las cuitas que toca hacer. Bueno, plan de desarrollo. Aprobado. ¿Quedó tranquilo con la aprobación? Bien, sí, quedamos muy tranquilos, estoy tranquilo personalmente con la satisfacción del deber cumplido. Creo que el Consejo Municipal de Soacha en pleno, porque ese fue el respaldo que se le dio a este plan de desarrollo, una votación unánime, 19 votos a favor, en donde entendimos la concepción de un plan de desarrollo nuevo para la ciudad. Un plan de desarrollo que cambió los anteriores esquemas, un plan de desarrollo que apunta a la elaboración de proyectos a través de estrategias, una metodología totalmente diferente. No es el plan de desarrollo común en la ejecución de actividades planteadas en metas. Un plan de desarrollo que quedó plasmado con 6 ejes principales: el eje de educación, el eje de seguridad, el eje de salud, el eje de movilidad, el eje de ambiente, el eje de desarrollo y 3 ejes transversales, como lo es el primer eje, planificando el territorio, el segundo, fortalecimiento de lo público, y el tercero, Soacha, territorio de paz. ¿Qué le debe quedar claro desde ya a la gente? Los ejes no se estructuraron por secretarías. O sea, no quiere decir que el eje de educación sea solamente responsabilidad de la Secretaría de Educación. Por el contrario, esta vez en el eje de educación quedó inmerso todas las estrategias a elaborar y con responsabilidad directa del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, buscando atender, por ejemplo, en el caso de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, todo el tema de la ocupación de espacio de tiempo libre. Este plan de desarrollo es novedoso en la medida en que se ejecutaron o quedaron plasmadas estrategias para ser ejecutadas en el cuatrenio. Estas estrategias tienen un responsable y un corresponsable en la ejecución de la estrategia como tal. ¿Eso qué quiere decir? Que nos permite identificar rápidamente, tanto para el control político como el control ciudadano, el de las vedurías, el de los medios de comunicación, si una estrategia en el cuatrenio no se desarrolla, podremos identificar realmente si fue por omisión del responsable o si en algún momento alguno de los corresponsables dentro de la administración falló para que esa estrategia no se realizara. Entonces creo que el plan de desarrollo, pues en su concepción a escala humana, realmente sí busca medir el impacto que las estrategias van a tener sobre el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, antes que pensar en otra cosa. Sí, bueno, concejal Giovanni, usted fue uno de los ponentes, es decir, se sabe el plan de desarrollo, yo creo que de principio a fin. Además lo vimos muy juiciosos porque, si bien es cierto, y lo digo personalmente, no tuve la posibilidad de estar allí haciendo seguimiento a cada uno de los debates en la comisión, pero sí también en las conversaciones que hemos tenido, pues vemos que usted se dedicó a estudiar ese plan de desarrollo. Concejal, mire, uno escucha a algunos compañeros suyos, claro, es un plan de desarrollo novedoso, diferente, digamos que no se ha construido un plan similar en el municipio de Soacha. Sin embargo, hay algunos compañeros, y yo no sé si usted comparte, que conoce a fondo este plan de desarrollo, que dice que es muy interesante, pero que también este tema de los recursos hay que tenerlo en cuenta, y que parece que es un plan que no le apuesta mucho a la gran inversión, sino más como al ser humano. Obviamente, entendiendo que la construcción del ser humano desde su óptica del saber, pues es demasiado importante e influyente, digamos, en el desarrollo y sobre todo en la transformación de la ciudad. Pero en dinero como tal, ¿se quedó corto el plan de desarrollo? ¿Es eso cierto, concejal? Bueno, primero vamos a aclarar algo. ¿Dónde está o por qué se generan tantas inquietudes? Porque esta vez, junto a mi compañero ponente, el concejal Martín, y todos los miembros de la Comisión Segunda, hicimos un estudio diferente del plan de desarrollo. No nos limitamos al estudio del proyecto de acuerdo mediante el cual se adopta el plan. Fuimos más allá, fuimos al estudio individual de la matriz, revisando cada proyecto, cada programa y cada una de las estrategias que se iban a ejecutar, revisando de una vez la línea base que se tomó para el establecimiento de las metas a desarrollar en el cuatrenio. Esto se realizó en un ejercicio arduo y extenso en 8 jornadas, donde la comunidad y los medios de comunicación pudieron participar y se dieron cuenta cómo se elaboró ese estudio. Eso permitió que por primera vez, creo que pudiéramos ahondar mucho más en un tema presupuestal. Y el tema presupuestal no es tanto la limitación o el no fortalecimiento de alguno de los ejes desde la administración municipal y desde la ordenación del gasto que la tiene en cabeza de nuestro alcalde municipal, el licenciado Eleazar González, sino que entendimos que el presupuesto como está plasmado cuesta 1.076.000.000.000 de pesos en el cuatrenio. Pero ¿qué identificamos? Que es que de esos recursos el 70% O sea, estamos hablando de alrededor de 700 mil millones de pesos, son recursos de destinación específica, los famosos recursos del SGP. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente las finanzas del municipio, o sea, los recursos propios que generamos para poder hacer inversión, son muy cortos. Por eso este plan de desarrollo, yo lo he resaltado mucho, en su artículo 93, habla de la corresponsabilidad que van a tener las dependencias, no los secretarios únicamente, sino la dependencia. Todos los funcionarios deben salir a buscar recursos para poder cofinanciar este plan, porque es allí la gran debilidad que tenemos. Entonces, los recursos que albergan 700 mil millones de pesos, que son del Sistema General de Participación, pues tienen destinación específica y los encontramos en el eje de educación con mayor proporción y en el eje de salud. Entonces, eso es lo que pudimos identificar. Y por eso la invitación desde ya, como lo hemos hecho, a todos los ciudadanos, a todos los actores políticos, que podamos de alguna manera traer recursos al municipio del orden departamental, nacional o internacional, porque la puerta está abierta y el alcalde lo ha dicho desde el día de su posesión. Tapete rojo a todos los recursos que puedan llegar y que permitan la cofinanciación de las estrategias que están planteadas en el plan de desarrollo. Es importante saber qué tenemos en cuanto a recursos, porque muchas veces en la construcción del plan de desarrollo que se acostumbraba, y ustedes lo saben muy bien, Ariel y Carlos, por las experiencias vividas, la gente llega con la lista de mercado. Yo quiero parque, yo quiero vía, yo quiero pista, yo quiero de todo, ¿sí? Pero hay que amoldarse realmente a las condiciones económicas que tiene el municipio. Oiga, concejal, eso, digamos que escuchando atentamente su respuesta, eso me haría pensar que hay concejales que no han entendido todavía, o yo no sé si ya lo entendieron, pero en principio no entendieron el alcance del plan de desarrollo. No, en ningún momento. Digamos que, pues, al principio... Un nuevo modelo de plan de desarrollo, pues para todos fue confuso, incluyéndome, para todos fue confuso entender cuál era el alcance del plan y cómo se había construido. Pero digamos que en el entendido del ejercicio dentro de la comisión segunda, porque es que no solamente se limitó a la comisión, yo vi a muchos de mis compañeros que no hacen parte de la comisión segunda participando activamente en esas 8 sesiones de sensibilización donde pudimos aclarar las dudas, y eso permitió que se diera un respaldo unánime en la votación en plenaria, donde todos los 19 concejales pues votaron positivamente el plan de desarrollo. Entonces creo que hoy en día, después del ejercicio de sensibilización, los concejales entendemos el desarrollo del concepto del plan de desarrollo municipal junto formando ciudad, en el entendido de las jornadas de sensibilización que se hicieron, Ariel. Y creo que más que los concejales, la comunidad que participó en esa sensibilización también entendieron, porque es que esperábamos encontrar ¿qué? La ejecución de una actividad. En el cuatrenio vamos a atender 1000 niños en tal sector, que así era como se venía planteando. Hoy en día las estrategias son mucho más amplias y permiten tener un campo de acción mucho más grande y tienen una meta o un indicador que se debe cumplir y que no obedece solamente a la medición de actividades. Bueno, Angie. Señor Giovanni Ramírez, pues respecto al plan de desarrollo que pues incumbe pues en los habitantes del municipio, ¿cuáles considera usted que podrían ser los beneficios más importantes para la población? Bien. Respecto al plan de desarrollo. Gracias, señora Angie. Señorita, es estudiante de comunicación social. Señorita Angie. Que mira, está rodeado es de profesores, todavía, de estudiantes, de graduados, o sea, está rodeado de todo el mundo, está en la academia. Qué bien. De próximos estudiantes. Y me siento muy bien de estar en un escenario como la academia, que verdad, lo extraño, y creo que hay que sacarle tiempo para retomar estos espacios. A ver, el plan de desarrollo tiene varias estrategias que seguramente van a enmarcar el mejoramiento de la calidad de vida de los soachunos. Primero, la consolidación de mínimo 4 megacolegios en este periodo constitucional. Sin lugar a dudas, el tema de la educación es algo que debe abordar de manera impetuosa este plan de desarrollo, y lo ha hecho, y se ha propuesto una meta que muchos dirán, es que 4 son muy poquitos. Sí, va a construyalos, va a buscar los recursos y cofinancie 4 megacolegios. creo que es un reto importante que se ha puesto la administración municipal. La firma y puesta en marcha de convenios con universidades públicas y privadas que permitan tener una mayor oferta para los casi más de 6.000 estudiantes bachilleres que están saliendo año tras año y que no encuentran en el territorio mayor oferta educativa a la que ya está instalada, que realmente es muy limitada. ¿O hay cupos en la Uniminuto? No, o sea, nos vamos a quedar cortos. O sea, las diferentes instituciones educativas están, están copadas a su tope máximo y necesitamos mayor oferta educativa. Todo un componente de desarrollo, no solamente social, sino también de desarrollo económico, tendientes a poder consolidar el cambio del modelo de desarrollo económico que viene teniendo el territorio. ¿Enfocados a qué? A volver a ser a Soacha atractiva para la industria. Miren, uno de los problemas que tenemos es realmente la falta de recursos propios. Pero cuando uno entra a analizar esos recursos propios, lo que encuentra es que en su composición la mayor parte la aporta el impuesto por industria y comercio. No el impuesto predial como muchos creen, que en Soacha la llegada de vivienda va a generar riqueza. Eso no nos está generando riqueza porque al final lo que van a contribuir bajo el esquema de impuesto predial pues no da o no hace par con las necesidades económicas que debe invertir el territorio en la satisfacción de las necesidades de estos habitantes. Y si por el contrario estamos viendo como por ejemplo la empresa Bogue ya se fue del territorio, está muy cerca de irse y lo digo con gran preocupación y dolor, empresas como Plastilene, como Alfagres. Solamente para que ustedes lo sepan, Plastilene acaba de declarar impuestos de industria y comercio por recursos cercanos a los 900 millones de pesos. En el cuatrenio casi 4.000 millones de pesos. Si eso ocurre, inmediatamente el municipio entra en una crisis de desfinanciación. Y sin lugar a equivocarme, pero con todo el miedo y el riesgo que eso conlleva, puedo decirles que lo que hemos venido llevando como una bandera y sintiéndonos orgullosos en los últimos meses o año de ser un municipio de primera categoría, fácilmente podríamos pasar a ser un municipio de tercera o cuarta categoría. Oiga, usted me decía ese de ¿cómo se llama esta empresa? Plastilene. ¿Ustedes saben cuánto paga la universidad solo por esos tableros al año? Más de 250 millones de pesos solo por esos tableros. Falta industria y comercio. O sea que, sí, debemos estar acá. O sea, nosotros también aportamos en el cuatrienio casi los mil millones de pesos o más a la ciudad. Sí, debemos unirnos muchísimos en la responsabilidad y buscar los recursos y quedarnos. Óigame, concejal, lo noto muy contento con el plan, lo noto entusiasmado. Lo noto que le cogió la comba al palo, como dicen en mi tierra. Porque tocaba era estudiar la matriz. Sí, si usted no estudiaba la matriz, usted no iba a entender el plan. O sea, si usted no estudiaba de dónde partía el proceso estratégico del plan, jamás lo iba a entender. Si empezaba al revés y no miraba, por ejemplo, los anexos, que mucha gente le da pereza mirar los anexos, las 90 páginas del plan es lo fácil. Lo difícil está en los 4 o 5 anexos que tuvo el plan. Entonces eso es, digamos, que está la magia y el quid. Sí, creo que la noticia va a ser eso, pero lo más importante es ejecutar el plan. Sí, tenemos toda la ilusión y el convencimiento de que esta administración, juntos formando ciudad, en cabeza del licenciado Eliazar González, nuestro alcalde, va a poner todo, tanto de él como de todo su equipo, para poder realizar y llevar a cabo todas y cada una de las estrategias que están planteadas en este plan de desarrollo. Debo reconocer el compromiso de la Comisión Segunda y del Consejo en pleno en haber abordado el estudio del plan como se hizo. Si hubiese podido haber hecho lo fácil, habernos quedado solamente en el documento mediante el cual el proyecto de acuerdo sí. Mediante el cual se adoptaba, pero sí. No fue así. Fuimos a lo específico, a lo complejo, y también debo reconocer que la administración aceptó el reto. Oiga, Carlos, mire, yo hacía años, nosotros que estamos aquí desde hace como 20 y pico de años, y hemos visto cada 4 años justamente ese ejercicio. Estamos antes que Giovanni. Sí, antes que... Yo era amigo, bueno. Yo era amigo del papá. Ah, eso sí. Es que empieza a preocupar. El papá era el amigo nuestro. El amigo era el papá, no Giovanni. Después apareció. Oiga, Carlos, pero mire, venga, en serio, yo no había visto a un consejo tan juicioso, a unos ponentes tan comprometidos con el estudio del plan de desarrollo, de verdad. Y tengo que decirlo, concejal, y usted sabe que yo digo las cosas como son. Si no fuera así, también se lo diría aquí. Pero es que le metieron, como dice, ¿no? Estuvieron, explore allí, mire allí, altas jornadas, trasnochen, me parece que fue algo que valió la pena. Sí, así asumimos la responsabilidad, y porque junto a mi compañero ponente, el concejal Martín Peñuela, y los miembros de la comisión segunda, y los compañeros que no eran de la comisión y nos acompañaron, tenemos muy claro una premisa en la vida, y es que solamente hay dos formas de hacer las cosas, bien o mal. El regular no cabe, el regular le queda al mediocre. Y nosotros, como coadministradores de una ciudad tan importante como Soacha, no teníamos otra opción que asumir la de hacer las cosas bien, con toda la responsabilidad. Y quiero agradecer que los medios de comunicación estuvieron muy presentes, porque ejercen cierta presión. Oiga, están los medios. Ojo, las cosas no se pueden hacer mal. Ojo, el debate debe ser con altura, desde el punto técnico. Y eso creo que se llevó así. Y creo que acá el ganador no es el consejo, no es el concejal Giovanni, no es el concejal Martín, no es la comisión segunda. El ganador en este momento, una vez aprobado un plan de desarrollo diferente y novedoso para la ciudad, es precisamente Soacha. La comunidad. Y Soacha lo hacemos los habitantes. O sea, sí, que señor. Somos los ciudadanos quienes estamos ganando con la aprobación de este plan de desarrollo. La comunidad. Angie. Bueno, concejal, los ciudadanos de Soacha, ¿cómo verán reflejado este nuevo plan de desarrollo? ¿Cuál es el impacto? Bueno, una excelente pregunta. Las estrategias planteadas están enmarcadas en el desarrollo de proyectos que realmente impacten la calidad de vida, optimizando los recursos, que esto es muy importante. Este plan de desarrollo sí tiene una transversalidad clara y marcada en su estructura. ¿Esto qué quiere decir? Uno veía, por ejemplo, Angie, que en anteriores gobiernos los abuelitos, la población de la tercera edad, los atendían con un programa en desarrollo social. Pero uno veía que también los atendían con un programa en el Instituto para la Recreación y el Deporte. A puros puchitos. A puros puchitos. Y a primero, puchito acá o puchito allá. Gracias. Primero, ahí no hay optimización del recurso público. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo recursos en una misma población sin mejorar su calidad de vida. Ahora, la responsabilidad, por ejemplo, de atender un sector tan importante en el municipio como este, está enmarcado en responsabilidades y corresponsabilidades de estas dos secretarías. ¿Eso qué nos va a permitir? Que los vamos a seguir atendiendo, pero optimizamos el recurso. Al optimizar el recurso, vamos a poderles ofrecer una mayor oferta de servicios. ¿Sí? Claro. Porque uno veía, en desarrollo social les daban la sudadera. Iba al instituto y también les daban la sudadera. ¿Acá qué vamos a hacer? Les vamos a entregar la misma sudadera, pero optimizando el recurso. ¿Para qué entregamos dos si no necesitamos sino una? Entonces, lo que íbamos a utilizar en la otra sudadera, venga a ver en qué más podemos prestarle mejores servicios a la población para que optimicemos el gasto del recurso a través del establecimiento de la transversalidad de responsabilidades y corresponsabilidades que quedaron claramente planteadas en el plan de desarrollo. Bueno, yo creo, Carlos, que mire... Aquí estoy sumando dinero. ¿Cuánto le aportamos nosotros a la ciudad? Oiga, usted puso la tarea... Estaba haciendo cuentas. No, estoy llamando a mi financiera, a mi coordinadora de financiera. ¿Cuánto le tributamos nosotros a la universidad, como universidad, al municipio directamente cada año? Entonces, a ver, ¿cuánto aporta? No, porque es que aportamos por industria y comercio, aportamos por Reteica, aportamos por esos y tableros. Pero, Carlos, mira lo importante. Eso lo debe saber la gente. Sí, la comunidad lo debe saber, porque es cuando empieza uno a valorar lo propio, cuando uno entiende que tenemos la oportunidad de formarnos, en este caso, académicamente y profesionalmente en nuestro territorio, en una institución que está establecida en el territorio, los impuestos que paga, donde nosotros estamos pagando la matrícula, pues se van a ver generados en la ciudad, en el pago de impuestos que finalmente se va a retribuir en las necesidades y que atiende la ciudad. Cuando nosotros dejamos nuestros recursos en las entidades, en las universidades, en las empresas, en el comercio de Bogotá, pues, no. Pues ellos pagan impuestos en Bogotá. Obvio. Y después, ¿a quién le reclamamos si Bogotá no atiende las necesidades de nosotros? Obvio. Sí. Okay. Hombre, concejal, qué rico estar con usted. Queremos que esté permanentemente acompañándonos. Ojalá nos esté contando cómo va el consejo. Yo me acuerdo cuando usted fue el que salió una vez a decir, es que el consejo es un coadministrador de la ciudad, y todo el mundo se le paró en la cabeza y dijo, está loco ese señor. ¿Usted qué va a coadministrar? ¿Es que va a meterse la mano al bolsillo al alcalde? ¿Qué va a hacer? Y la gente eso fue hace ya como 5 años, la gente se le paró en la cabeza y mire, les tocó hacer eso, ser coadministradores de la ciudad. O sea, eso es a donde tienen que ir. Coadministren el plan de desarrollo, ¿cómo? Con control político. Sí, exactamente. Sí. Oiga, concejal, antes de irnos, ¿ordinarias comienzan cuando mañana? ¿Cuándo? Ya hoy, momento. Hoy, salgo volado para la sesión plenaria. Va tarde. agradecerles a Periodismo Público Radio, a Uniminuto Radio, la oportunidad que me dan. De verdad, siempre atenderé las invitaciones que ustedes nos hagan, y de verdad muy orgulloso de ver cómo se empieza a mezclar la experiencia con la juventud, con quienes ya tienen un poquito más de experiencia, que se graduaron, y creo que este ejercicio debe ser exitoso en nuestro municipio. Sí, que no vaya a pasar de que después nada quien nos reemplace. ¡Ojo! En la parte política es igual. Sí, ¿de cuántos años llevamos buscando ya pude respirar el reemplazo? Y ahora parece que eso... Ya por lo menos tengo 3 en la mano que podrían ser reemplazo. 3. Sí, Giovanni Ramírez. Ya los mencionó. Julián Sánchez, Andrés Jaramillo. Ahí llevo 3 en la mano. Jóvenes. Qué bueno. Conocen Soacha. Bueno. 2 de ellos nacidos en Soacha, ¿no? Sí, señor. Bueno, nos fuimos, ¿no? Chao, Giovanni, gracias. Una reflexión pequeña. Claro. Y que esa nueva camada, si me permiten, de jóvenes, hemos entendido que el tema no se hace ni construimos ciudad con las peleas entre nosotros mismos, que por el contrario debemos unirnos para que entre todos salgamos adelante, dejando de lado los egos y las ambiciones políticas. Muchas gracias para todos, un Dios los bendiga. Gracias de verdad, Carlos, Ariel y a todo el equipo, mil gracias por la invitación. Angie Grande, nos vamos. Es que hay Angie Grande y Angie Pequeña. Sí, porque atrás se llama Angie. Despídase, diga chao. Angie. Hasta luego, señor Giovanni. A ver. Que se bien. Sí, señor. Ay, estos niños universitarios, yo no voy a aprender, ¿no? Bueno, usted que es profesor universitario ya hace un buen tiempo. Los estamos formando. No, lo alegran a uno. Sí, alegran. Sí. Esa es la gracia de ellos, totalmente espontáneos. Claro, pero muy sinceros. Ya nosotros estamos en otro. Angie otro... Pequeña, chao. Usted no va a decir lo mismo, ¿no? Usted está muy pequeña. Ya se despidió solo de Giovanni. Angie, chao. Bueno, hasta luego a toda la mesa de trabajo, los oyentes y. Bueno, señor Jefferson, ¿quién estuvo detrás de este programa? Zulay Reyes en la producción, también nos acompañó Gersain Ducuara con todas las noticias, el reportero igualmente Ingrid Bonilla, Jennifer Castañeda, Joana Martínez y bueno, ese es el equipo de trabajo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Adiós, chao. Carlos, nos vemos mañana, ¿no? ¿Mañana jueves? Mañana sí nos vemos, el viernes estoy en Nueva Esperanza. Sí, señor. Que tenga feliz día. A todos, chao. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.